Ya, ahí pasaron tres temas, Pato, ¿cuáles eran? Son tres temas del disco The Burden of Being Upright. De hecho, yo creo que jamás lo van a encontrar si siguen mi forma de hablar en inglés. Pero es un disco, el primer disco debut de Tracy Bonham. Y las canciones que escuchábamos son 30 Seconds, Navy Bean y Brain Crack. Claro. Brain Crack. Claro. Pero va a haber una manera fácil de que pillen el disco, porque va a ser en el blog. Exactamente, este disco estará en nuestro blog, que es www.ladob-rock.blogspot.com, ya que es el disco de la semana, y le colocaremos un pequeño comentario ahí para que se animen, sí, y lo bajen. Exactamente. Bueno, aprovechando que estamos en esto de pasar comerciales, vamos a terminar de hacerlo. Recuerden que también nos pueden escuchar en la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los miércoles a las 7 y los viernes a las 10 de la noche. ¿Dónde más nos pueden pillar, Pato? Nos pueden pillar en nuestro Facebook, que, bueno, ustedes se meten en la página de facebook.com. En el buscador coloca el lado B, van a aparecer muchos lados B, pero el de nosotros es el único que trae el dial de la radio, que es el 104.5 en Macul y Ñuñoa, y también aparece la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Exactamente. También nos pueden escuchar en la señal abierta en las comunas de Macul y Ñuñoa en el 104.5 FM, que también sirve para identificar al grupo en el blog. Y también nos pueden mandar un correo electrónico si quieren hacer algún comentario respecto al programa al correo ladob.jgm@gmail.com. Me parece. Bueno, y decir también que en el blog pueden escuchar el programa online. Claro. O sea, a la hora del día que quieran, claro. Exactamente. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar nuevamente del festival Pepsi Music, al que tuve el placer de ir la semana pasada. Y vamos a hacer una de las cosas importantes que hicimos. De hecho, yo creo que de las dos cosas importantes que fue, aparte de ver Stone Temple Pilots, fue que conseguimos una entrevista con una agrupación que se presentó en este festival, que era Super Ratones, una banda argentina que nació allá por 1985 y que se ha dedicado a cultivar un rock de raíces bien sesenteras, bien ligado a los Beatles, a The Kings, creo yo, que son las bandas como más referentes que podríamos tener. Y por el lado argentino, también a la banda argentina Los Gatos. Serían como los puntos más de referencia de ellos. Y como ya dijimos, tuvimos una entrevista exclusiva, se puede decir, con esta banda, donde nos hablaron básicamente de los hartos cambios que han tenido en el último tiempo. Por ejemplo, su bajista Fernando, no sé el apellido porque no aparece en la página, solo aparece como Fernando. Él era uno de los principales compositores de la agrupación, pero el año pasado se fue a la mitad de la gira europea, y ya componiendo, ya teniendo compuesto la mitad de las canciones del disco, él decidió irse de la banda. Por tanto, el resto de la agrupación tuvo que ingeniárselas para seguir. Y bueno, y de eso básicamente, de lo que ha sido la vida después de Fernando, se puede decir, en Super Ratones, es lo que vamos a escuchar a continuación, en la voz de Oscar, el guitarrista de la agrupación argentina. En realidad, el año pasado, digamos, pasó esta circunstancia, pero ya justamente estuvimos tocando. De hecho, hemos hecho más de 60 shows desde su partida. Y sí, obviamente fue especial, digamos, o va a ser de alguna manera especial no tenerlo, pero de por sí en cada show lo es. De cualquier manera, creo que la banda está muy sólida y hemos sumado el gran aporte de Ronnie acá, que no nos hace, digamos, tener nostalgia con respecto a lo que es el bajo. Pero la banda está muy afianzada y estamos en otra etapa. Bueno, esas eran las palabras de Oscar respecto a la salida de Fernando. Bueno, quizás hay un poquito, yo desconfío de esta cosa de ser tan buena onda. Parece que Fernando no se fue en tan buenos términos de la banda. Por lo mismo, se desecharon la mayoría de las canciones que él había compuesto para el nuevo disco, que debería salir ahora en noviembre. Y precisamente respecto a esta nueva placa, es lo que nos va a hablar a continuación Person, el baterista del grupo, y además quien es vocalista. Hace las dos cosas al mismo tiempo, algo bastante particular. Así que escuchemos a Person ahora. Ahora en noviembre, si todo sale bien, va a estar el disco en la calle. Obviamente, entre la salida de la reestructuración musical, porque hubo que componer canciones nuevas, grabarlas, y luego vino la gira por Europa, así que bueno, ahora estamos abocados a eso, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo disco? Super Ratones. Super Ratones, simplemente. Simplemente, sí, no hay ninguno que se llame así, así que es una buena oportunidad para reafirmarnos en el nombre. Está bien. Esas eran las palabras de Persson respecto a lo que será la salida del próximo disco, que debería estar en noviembre, y que lo más seguro es que nosotros tengamos un adelanto exclusivo, por lo menos para acá en Chile. ¿Debido a qué, compadre? ¿Debido a qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué tenemos un adelanto exclusivo? Ah, porque hicimos buenas migas ahí con la banda y nos ofrecieron, de hecho, que lo más seguro es que cuando ya tengan listo el disco, nos podrían mandar una copia para que lo tengamos acá en la OE. ¿Cómo ha crecido la OE, compadre? Sí. De a poquito, vamos a ir consiguiendo una cosita. Claro. Bueno, y algunas de las características del próximo disco también nos hablaron en esta entrevista que tuvimos con la banda. Y Persson precisamente nos da algunos vices de lo que será el próximo disco de Super Ratones. Así que lo vamos a escuchar ahora a continuación. No, lo que vamos a retomar es, seguramente, y está claro en la grabación del disco, es el uso de los coros, ¿no? Que lo teníamos un poco ahí, el ejercicio coral que nos gusta tanto hacer desde que empezamos. Incorporamos acá la voz de Agustín, así que hacemos acordes a tres voces, y en casi todo el disco está lleno de coros y cosas, así que es entretenido para nosotros grabarlo y para la gente escuchar, ¿no? Es un instrumento más. Así que van a volver a los coros, porque, claro, habían dejado un poco esa cosa para gente que conoce Super Ratones. Por lo menos acá en Chile sonaron como una canción que, de hecho, vamos a escucharla. Vamos a hacer una excepción de tocar singles acá en la Babé para que recuerden a qué banda nos estamos refiriendo con Super Ratones, que es una canción que se llama Aguas Fuertes y que precisamente los coros son muy importantes. A lo largo de la carrera de Super Ratones, esta cosa así como de armar coros muy melódicos, muy influenciados, no por la tonalidad, pero sí por la melodía de los Beach Boys, por ejemplo. Precisamente de eso, eso se va a retomar, que es algo que habían dejado de lado en el disco Urgente, que era la última placa que editaron, que fue por el año 2003, si mal no recuerdo. Y donde precisamente de por qué se quieren diferenciar es lo que nos cuenta a continuación Oscar en la siguiente cuña. Nos gusta cambiarla, y si bien pasaron ya casi 5 años desde Urgente, el carácter, si se recuerda, digamos, Urgente, era otra cosa, digamos, era un carácter más de garage, más de bueno, el nombre lo indica en sí. Este es un disco bastante más trabajado, sobre todo también desde lo vocal, y eso ya le dio una cosa completamente distinta. ¿Va a ser un poco más, un sonido un poco más pop? Sí, creo que tiene una cosa más de canción pop. El rock tiene algunos toques de rock que nunca van a dejar de estar en la banda, sobre todo para el vivo, pero sí, tiene un concepto más pop, si se quiere. Ya, ahí hablaban de como otra característica de este nuevo disco, que quizá no va a ser tan guitarrero como el Urgente, a pesar de que las canciones que tocaron en vivo, porque el show que presentaron en el Pepsi Music estuvo básicamente el 90% compuesto absolutamente por canciones del nuevo disco, solamente dos canciones antiguas tocaron, y claro, pero dentro de todo, a pesar de que eran, quizás tenían como un poquito más pop en las vocalizaciones, pero dentro de todo el guitarreo no se dejaba de lado la potencia. Y lo que a mí me parece más destacable de las canciones nuevas es el buen trabajo en la batería que hay de Persson. A pesar de estar cantando y tocando la batería al mismo tiempo, él no pierde esta cosa de cantar bien y además tocar bien la batería. Y no pierde el pulso. Claro, que es algo complicado. Sí, para los que tocan batería sabemos que es súper complicado estar cantando, haciendo algo melódico. De hecho, cualquier instrumento, o sea... cuando tú rasgueas una guitarra y cantas, a lo mejor no es tan complicado, pero por ejemplo, hacer lo que hace James Hetfield en una guitarra y cantar es muy complicado. O Dave Mustaine, por ejemplo. Hay más complicado aún en ese caso. Bueno, eso fue el extracto de la entrevista con Super Ratones, que la van a poder tener, verla completa absolutamente en el blog del programa, que la vamos a subir a YouTube y la vamos a insertar en nuestro blog. Más tardar mañana jueves va a estar esto. ¿Es un video? Sí, es un video. Gracias a todo esto a Caracho, el camarógrafo, que estuvo enfocando a todo. La entrevista fue al frente del escenario donde se estuvimos presentando en el Pepsi News. Nosotros logramos entrar antes que comenzara el show propiamente tal, así que vamos a tener algunas tomas de lo que era el escenario donde se estuvo presentando Stone Temple Pilots. Así que eso, pues. Ahora vamos a escuchar tres canciones de Super Ratones. Primero vamos a escuchar Aguas Fuertes, este single que fue como la canción más conocida que ellos tienen acá en Chile. Y después vamos a escuchar Decime Qué Te Hicieron, que es precisamente el disco Urgente. Y finalmente vamos a escuchar un tema nuevo, que no le sé el nombre porque no lo dijeron en el recital, pero fue algo que tocaron precisamente en este recital del Pepsi Music, donde estuvimos en exclusiva allá en Argentina. Así que eso, pues, vamos a... Ah, y respecto a Chile,

tantas esperanzas da la gente que no entiende nada. Ya sabes lo que van a decir. Yo vengo a huir, a sentir tu peor desolación. Soy tu espejo, no voy lejos, solo escucho atento. Navegar a la deriva, nunca curo mis heridas. Vendí el tiempo al mejor postor. Yo te cuido, no prohíbo, te prometo que vas a reír con fuerza cuando burles la inconsciencia y te fíes de los que aman de verdad.